Banda para ti, solo para ti. Es tiempo que charlemos, esto sí ya no va más. Para ti no es importante, pero debes escuchar. Ya no tienes que mentirme, sé que me vas a dejar. Vete pronto que te espera, no te atrevas a llorar. Pero ya no te creo, cuando dices te quiero. Aunque sin ti me muero, vete con él. Pero ya no te creo, cuando dices te quiero. Aunque sin ti me muero, vete con él. No pienses más en mí.